empezamos a hacer los pilotes, el piso, y el día que pusimos el piso, bueno, un principio de incendio, lo que hicieron allí, muy poco entendemos en términos de qué es lo que pasó, pero sí está enmarcado dentro de esas intimidaciones, amenazas que hemos tenido durante el último año. Y bueno, si bien no hubo ningún daño material grave, porque recién acabamos de arrancar la casa y bueno, se rompieron un par de maderas, se prendió fuego un poco el plástico que habíamos puesto, pero inmediatamente la repusimos y durante esa jornada, hasta el último fin de semana largo, tuvimos la posibilidad que junto con otras radios aquí en la región, con la Petú, con Fogón, con La Negra, pudimos instalar una torre nueva y ahora tenemos una torre nueva ya en el terreno como para sonar lo más pronto posible una vez que tengamos un techo para poder guardar los equipos.